Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día. Feliz año nuevo. Igual para ustedes. Muy buenos días a todos. ¿Todo bien? ¿Empezó bien el año? Sí. Por suerte, en Paysandú los muy pocos incidentes viales y siniestros, terminando la jornada de ayer domingo, la verdad que comparado con otros años estuvo muy bien, pero insisto, es una comparación un poco entre comillas mentirosa por toda esta situación del COVID-19 y el pedido de permanecer en casa, no las aglomeraciones, que eso obviamente hizo que el panorama de tránsito sea muy diferente al de otros años. O sea que no lo veo como un logro, mucho menos de gestión, sino simplemente un dato estadístico a tomar en cuenta que es así. Así como hemos tenido este año menores emisiones de contaminantes a la atmósfera y eso ayudó a que en ese tema estuvimos bien, por lo menos que nos movimos, claramente en el tránsito también tiene sus repercusiones positivas el hecho de que nos movamos menos o, insisto, de movernos menos como nos solemos mover, que es a veces en auto o en moto y no respetando las normativas. Cuando hablas de números, ¿estás hablando de estadísticas comparativas con el año pasado allí en la Intendencia de Paysandú? Sí, claro. Y en prácticamente pasó en todo el país que hubo una reducción. Salieron unas primeras cifras que todavía no he terminado de procesar, para ver si realmente podemos compararlas bien al final de lo que fue el 2020 comparado con el 2019, que ya venía con una retracción de siniestralidad, también derivada un poco de la retracción económica, pero con la situación del 2020 a cierre 2020, que fue hace algunos días. Tendremos en breve el informe oficial de UNACE para tener realmente comparación de cómo ha bajado seguramente las cifras de siniestralidad. Bien. Pero sí, creo que lo importante, igual con respecto al tema de hoy, que tenía que ver un poco con la encuesta que recién acabas de dar, sin hablar obviamente de persona a persona, pero muchas veces, y creo que les pasó a todos ustedes allí al leer, más allá de mirar tal ministro lo que sacó, qué bien, qué malo, que son siempre percepciones. Hay que recordar que en esto es, ¿qué es lo que esperamos de este ministro? Seguramente Salinas, y me permito hablar de él, ni se esperaba al asumir que iba a tener que enfrentar este problemón, para el cual en general uno no está tan preparado, porque no es común que en Uruguay tengamos una pandemia de este tipo y enfrentarla. Y en el tema tránsito pasa igual, y justamente con el tema que me quería referir hoy, que es cómo las empresas o cómo las intendencias afrontan este tema. Porque tránsito, ni más ni menos, y hay que decirlo con total claridad, y así lo hemos hecho cuando hemos tenido algún trabajo privado con alguna empresa, es evaluar, es poner límites. Si bien todos podemos coincidir con el resultado final, que haya menos víctimas en los siniestros, y estamos hablando no solo de las víctimas directas, las que pueden haber participado, conductor, acompañante, peatón atropellado, sino estamos hablando de las familias, de todo lo que significan esos costos asociados directa o indirectamente a las víctimas de los siniestros de tránsito, en algún momento de la cadena es poner límites en ese proceso. Es decir, tienes que ponerte cinturón de seguridad, el cinturón de seguridad tiene que ser de tales características, tienes que ponerte casco si vas en moto, no puedes ir con el caño de escape recortado, tu freno tiene que tener tales prestaciones. Hay que poner límites, tránsito es límites, y muchas veces esos límites percibidos por la sociedad no son adecuados. O sea, recordemos el Maldonado del Paysandú de hace 40 o 50 años atrás, donde andar en moto significaba una expresión de libertad, veíamos películas que andar en moto era lo máximo, y eso de ponerse un casco en la cabeza, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que significa? Lo que hemos pasado tanto en Paysandú, en Maldonado, en Tacuarembó, en cientos de lugares de Uruguay y de América Latina, con respecto a eso, de poner ese límite, de poner el casco. Quizás lo que, y esos directores de tránsito, esos ministros que estuvieron por el proceso de la implementación del casco, seguramente sufrieron mucho y sufrieron un grado de reprobación muy grande, porque la sociedad no estaba preparada todavía para ese tipo, o no la preparamos lo suficiente, no se difundió lo suficiente. Recuerdo unas charlas que daba en Maldonado hace muchísimos años con respecto al uso del casco en la década, mediados de la década del 90, donde recordamos que, bueno, públicamente se llegó a mencionar de que yo vendía cascos, por eso estaba trabajando en la imposición del casco en Maldonado, cosas de, ya lo dijo, totalmente fuera de la verdad. Hay que recordar que en ese momento yo pasaba una imagen que había visto en un diario de época, de comienzos del siglo XX, en donde una manifestación enorme de una serie de personas contra la vacunación obligatoria. Claro, en aquel momento se empezó a trabajar con el hecho de que había ciertas cosas llamadas vacunas, que porque se les daban a las vacas y eran como los propios virus o los bichitos que le metían a la gente para que después no se enfermara, y por favor, no van a hacer eso a nuestros hijos, abajo la vacunación obligatoria, cosa que hoy por hoy, por más que podamos poner en cierto debate o discusión cuando prima la racionalidad, entendemos de qué va el proceso, que no es un proceso perfecto, pero la vacunación en definitiva ha salvado miles de millones de vidas en el mundo. Bueno, y esto pasa lo mismo, o sea, en aquel momento capaz que el mensaje del casco podría ser tomado como coartar la libertad de la persona de andar en moto, lo lindo de sentir el aire en la cara, de ir con los cabellos al viento, si tenemos cabello, etcétera, etcétera, y no ver como ese límite de lo que significa en caso de tener un siniestro vial, terminar dos o tres o cuatro días en CTI con todos los gastos que eso implica y las consecuencias que para la persona puede tener. En definitiva, hoy a lo que quería referirme, esa reflexión que muchas veces tenemos que hacernos desde el Estado o también desde la empresa privada, que cuando encaramos una campaña de seguridad vial, para encararla en serio, hay que saber que vamos a tener muchos votos negativos. Vamos a tener un montón de personas, un montón de partes de la sociedad totalmente válidas, y no les estoy criticando, al contrario, estoy diciendo que hay que tomarlas en cuenta cuando uno inicia una campaña, de entender que el mensaje tiene que ser muy claro, muy preciso, qué es lo que vamos, que es vamos a la menor cantidad de muertos, vamos a la menor cantidad de heridos, vamos a tratar de mejorar la seguridad vial, pero en el entendido que mejorar la seguridad vial tal como la tenemos entendida hoy significa poner ciertos límites, y bueno, y en caso que las personas transgredan esos límites, bueno, tendremos que aplicar las sanciones, y es una palabra fea, pero bueno, que viene al caso, que tiene que ver, capaz que son cursos de reeducación, capaz que es explicarle más a la persona, como en aquel momento se hizo con el casco Maldonado, que aquella persona que no lo usaba se lo invitaba gentilmente a una charla, si lo veíamos de nuevo, nuevamente se lo invitaba a una charla, recién si lo veíamos la tercera vez se le ponía una infracción de tránsito, y cuando iba a abonar esa infracción a la intendencia se le preguntaba si había comprado el casco, y si no había comprado el casco se le daba la opción de que lo fuera a comprar, y esa infracción quedaba sin efecto. Obviamente estamos hablando de hace muchísimos años atrás, cuando recién comenzaba la campaña del casco. Hoy la reflexión para este nuevo año, que deseo que sea mucho mejor que el pasado, es básicamente eso, entender que la seguridad vial sigue siendo un tema muy importante, pero que tiene un costado que debemos llevar con mucho cuidado, que es el tema de los límites y cómo esos límites son vistos, son percibidos por la sociedad. Interesante, interesante la información, interesante también tus reflexiones sobre este tema. Para redondear y para que le quede claro a los oyentes, ¿es obligatorio hoy el uso del casco en todos los departamentos del país o en unos sí y en otros no? Es ley nacional y es obligatorio en todos los departamentos. ¿Y lo aplican todos los departamentos? ¿Esa ley la están aplicando, la están controlando? No. Podría decirte un levantamiento de datos total. He sabido en algunos departamentos donde la función de los inspectores quien controlan esto no es un punto vital. Capaz que es una sugerencia, capaz que solo actuación en determinados momentos, como es conocido el caso de Cerro Largo, donde apuntan a otros elementos dentro de lo que hay que controlar el tránsito, pero si es obligatorio. De hecho, hoy en Paysandú tenemos un gran problema derivado de las motos o los vehículos eléctricos, en donde como no están matriculados, como se importan como juguete, como circulan en la vía pública, es un elemento difícil de controlar. Justamente se está elevando un proyecto ahora a la Junta Departamental, proyecto iniciativa del Congreso Intendente para que se eleve a todas las juntas departamentales, para que ese vehículo no sea más considerado un juguete, sea considerado un vehículo para andar en la vía pública. Por lo tanto, como vehículo automotor, por más que sea eléctrico, va a necesitar una persona con licencia de conducir, con permiso único, va a necesitar casco, va a necesitar chaleco, bueno, todos los elementos que necesita cualquier ciclomotor, o sea, cualquier bicicleta con motor o cualquier vehículo de dos o tres ruedas o cuatro ruedas que se desplaza autónomamente por la vía pública. Es un gusto mantener durante el año que está comenzando esta comunicación contigo. Gracias por tu aporte, Lucas. Y el placer es mío, saludos a todo el equipo. Gracias, muy amable. Chao. Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores, celular 094-879-989, presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Lucas Facchello.